La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Un minuto pasa de las 9:30 y nosotros hoy vamos a hablar del Misteri de Elche. Y lo vamos a hacer porque tenemos aquí a uno de los mayores estudiosos de la festa y además ha participado en la conservación y el mantenimiento de nuestras representaciones y de forma muy activa. Estamos hablando de Joan Castaño, archivero, historiador, director del Museo de la Mare de Déu y lo fue antes de su jubilación director del Museo de la Casa de la Festa. Tiene numerosas publicaciones, es patrono y como archivero siempre, cada agosto, nos saca una joya perdida en alguna biblioteca o archivo del país o de fuera del país, como facsímil para regalar a los invitados de honor de las representaciones de la festa. Joan Castaño, muy buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Hablar del Misteri, pues es hablar de la esencia del pueblo ilicitano. Y estás hoy aquí con nosotros porque dejas un cargo de los muchos que has tenido y que tendrás seguro, dejas el de mestre de ceremonias o maestro de ceremonias. ¿Qué significa el mestre de ceremonias dins del Misteri? ¿Qué significa? ¿Qué labor es la que hace? El mestre de ceremonias es, yo diría que es un poco como el coordinador escénico de la festa. La festa, que es toda cantada, tiene un director musical, que es el mestre de capella, pero para descargar al mestre de capella de las actividades estrictamente teatrales y escénicas, se creó el cargo de maestro de ceremonias. El mestre de ceremonias, por una parte, digamos que ensaya con los cantores, con los niños y con los adultos, la gestualidad y los movimientos que tienen que realizar en el cadafal, en cada una de las escenas, y después también coordina las aperturas del cielo, las apariciones de los aparatos aéreos y los distintos momentos escénicos, la coronación de la Virgen, etcétera, todos estos momentos que incluyen distintos elementos como son las campanas, los cohetes, el órgano, etcétera, pues están coordinados por el maestro de ceremonias. ¿Y por qué te marchas, Joan? ¿Te marchas porque es demasiado trabajo? Lo digo porque en la última entrevista que le hicimos al mestre de capella, Javier González, nos decía que uno de los objetivos suyos o uno de sus retos es mejorar la gestualidad, la gesticulación, el gesto en las representaciones de la festa. No me marcho porque sea demasiado trabajo. El trabajo se hace con mucho gusto. Para mí es y ha sido un honor el poder servir a la festa desde el cargo de maestro de ceremonias. Yo fui maestro de ceremonias en los años 90, desde el 91 hasta el año 2000. Y en esta segunda ocasión, mi entrada como maestro de ceremonias fue un poco con un compromiso de un tránsito de poco tiempo. Yo concretamente me comprometí a un par de años, pero esos años, con la cuestión de la pandemia y otras circunstancias, pues se han alargado hasta 5. Y yo pienso que ya es hora de dejar paso a gente más joven y que pueda realizar las mismas tareas y también participe en esta responsabilidad. ¿Y qué legado es el que has dejado en esas dos intervenciones que has tenido? Porque fueron muchos años, en la década de los 90 y ahora estos 5 años. Yo he intentado el coordinar la festa y el darle el sentido que yo entiendo que debe tener la fiesta, que es una celebración comunitaria, una celebración que hacemos entre todos los ilicitanos. No perder de vista la parte litúrgica de que todavía se conserva en esas escenas del Misteri, es decir, no teatralizar excesivamente el misterio, sino conservar su esencia litúrgica, Y después, por otra parte, el consolidar un equipo de consuetas, que son, digamos, los ayudantes del maestro de ceremonias, porque el maestro de ceremonias no puede estar en todos los sitios de Santa María donde debería estar, y se vale de unos ayudantes que llamamos consuetas, y ese equipo que en los años 90 era más escaso, ahora, digamos, se ha hecho algo más extenso y más consolidado, con una experiencia de muchísimos años, y creo que queda un equipo importante y sólido para dirigir escénicamente el Misteri mucho tiempo. Vale, entonces tu lucha ha sido que el sentimiento religioso no desmerezca por la exageración teatral. Hay que buscar ese equilibrio, y ese es lo que has intentado hacer con tu trabajo. ¿Qué crees que puede pasar a partir de ahora? Bien, yo espero que se continúe. Quiero decir, el maestro de ceremonias tiene una tarea de coordinación escénica, como digo, pero está un poco limitado por la consueta histórica, es decir, por los textos históricos escritos, donde está especificado exactamente lo que hay que hacer y en cada momento, y después también por la tradición. Hay cuestiones o hay momentos o gestos o escenas que no están escritos, pero que se mantienen por la tradición. Pienso que todo maestro de ceremonias se basará en esa tradición y en esos textos, y por tanto, digamos que tiene poco campo para innovar. Exactamente, no se puede salir del guión. Eso es lo que ha pasado con la festa. Hemos mantenido los gestos, la teatralidad, porque yo estoy viendo cómo puede ser el trabajo de un maestro de ceremonias, y es complicadísimo. Estamos hablando de escenas donde hay muchos actores sobre el cadafal, la de la judiada, sobre todo en el momento del milagro, la pelea. ¿Cómo está escrito esos momentos? ¿Cómo están escritos? Porque supongo que han ido haciéndolo a lo largo de estos últimos años, no siglos, sino últimos años. Sí, la judiada desde luego es una de las escenas más complicada, porque implica un movimiento de cantores, y además hay que coordinarlo muy bien con el canto para que al final del canto de los judíos en el andador coincida con el milagro del judío del Esmans Fetes Gafes, y es ciertamente complicado. Además, en el caso de la escena de la judiada, hay que tener en cuenta que estuvo eliminada durante más de 150 años, y por tanto se recupera en el año 24, ahora el año que viene hará un siglo, habrá 100 años. Por tanto, ya se... ¿Por qué se suprimió la judiada? Pues, si es el fundamental, ¿no? Para el milagro. Los judíos, los malos, se convierten a buenos. Sí, pero parece ser que... No lo sabemos exactamente, porque no hay un documento que lo explique. Pero por referencias de autores posteriores, nos hablan de que seguramente sería con demasiada violencia para la mentalidad de la época, y se suprimió, digamos, la parte escénica. La pelea. Y la intervención de los judíos, no aparecían los judíos. Pero los cantos, parece ser que los cantaban los apóstoles. O sea, el canto sigue, la música sigue, se siguió interpretando. Cuando se recupera en el año 24, hay que tener en cuenta que estamos hablando, cuando se suprime, de una lucha en la cual San Pedro y el principal de los judíos, el gran rabino, luchaban con espadas, según dice la consueta. Y cuando se recupera ya en el año 24, estas espadas desaparecen y ya se realiza más o menos como lo vemos actualmente, con estos empujones que se hacen hasta llegar al cadafal. ¿Alguna vez en este último siglo se ha barajado la posibilidad de recuperar esas espadas? De momento no se ha planteado esa posibilidad. No, de momento no. Vale. Eso se lo dejamos a los próximos mestres de ceremonias. Al siguiente, sí. Para ti, Joan, que has estado trabajando tanto en las escenas teatrales y litúrgicas del Misteri, ¿cuál es la más conmovedora y también una de las más difíciles, además de la pelea de los judíos? Yo creo que es la más espectacular, pero tiene que haber otras muy conmovedoras y difíciles, como por ejemplo la llegada de Santo Tomás, cuando se arrodilla. Creo que eso es un momento importantísimo, el arrepentimiento, la culpa. Sí, Santo Tomás es una escena emotiva porque además está ligada inmediatamente después a la coronación, que es la culminación del misterio y es es un momento culminante de la obra y de la propia personalidad de los ilicitanos. Y una escena que también, digamos, hemos readaptado un poco a la actualidad, es la escena que solamente se puede ver el día 14 de agosto, que es la entrega del alma de la Virgen al ángel mayor del Araceli. Hasta hace, pues, 30, 40 años o así, esa escena se realizaba abriendo el foso después del canto del Ocosant y bajando el Araceli hasta el interior de la sepultura y subiendo ya con el alma en las manos del ángel mayor. Estaba oculta. Pero era una cosa que no se acababa de comprender, el por qué se metía en una sepultura que no estaba todavía preparada y que era aquello que subía en las manos. Leyendo las consuetas y viendo también cómo se había realizado esa escena a lo largo de los últimos 200 años, con distintas variedades, decidimos que fuera uno de los niños del cortejo, que en realidad representa, pues parece ser que son como unos ángeles que acompañaban a la Virgen, el que recogiera el alma de la propia cama donde está yacente la imagen de la Virgen y se la entregara al ángel mayor, con lo cual se ve de manera más plástica, que es la separación del alma del cuerpo y que sube al cielo. Entonces creo que esa escena pues queda bastante más explícita, más explicada que como se hacía anteriormente. Qué bonito, ¿no?, el trabajo. Lo que puede salir de las revisiones, de los textos, de los artículos antiguos. Supongo que le has dedicado toda tu vida a ello. Sí. Y todavía quedan más aspectos visuales o estéticos o de contenido por revisar en la fiesta, viendo lo importante que es mantener tal cual, no salirse del guión como acabas de citar. Sí, la verdad es que conforme se van releyendo o apareciendo algún... Hombre, es difícil que ya aparezcan textos históricos, pero vamos, si aparece alguno, se revisa. Por ejemplo, este mismo verano, se ha recuperado también por la voluntad de los cantores un gesto que se perdió en los años 60 y es en el canto de la salve regina. Sabéis que los apóstoles van haciendo... El que estamos escuchando, la... Van haciendo inclinaciones, hacían inclinaciones por voces según se iba desgranando el canto. Pero hasta los años finales de los años 60, y además eso lo comprobamos en una película del año 1967, esas inclinaciones en realidad eran genuflexiones. Claro. Que se simplificaron, digamos, para facilitar a los cantores, que en aquella época eran más mayores, pues el canto y la estancia en el cadafal. Pero este año planteado al maestro de capilla y a los cantores, en fin, que tenían voluntad de volver a recuperar esas genuflexiones, que no les costaba demasiado esfuerzo, y lo hicimos y creo que ha quedado muy bien esa recuperación que hemos hecho. Pues si estuviéramos hablando, aún nos dejaría, podríamos tener más legado de Joan Castaño para a la hora de decir adiós a este cargo. Lo dices convencido, ¿no? Que de dejar el cargo de mestre de ceremonias no se te puede convencer de que no hay vuelta atrás. ¿Es necesario que entren otras personas? Yo creo que sí, ocupando ese cargo. Yo creo que lo he comentado estos últimos días en el misteri, que es una como decía antes, una celebración comunitaria en la que todos aportamos lo mejor que sabemos y que tenemos. Los cantores aportan su voz y otros que no podemos cantar pues aportamos otras cuestiones. Y digo que esa celebración comunitaria hace que todos seamos necesarios, pero que imprescindible solamente es la Maredeu. Por tanto, es importante también que haya una, igual que ha habido renovación del maestro de capilla, claro, cuando ha sido necesario, pues también del maestro de ceremonias, que ponga también su impronta o su nueva visión o su más ganas de trabajar, en fin, cualquier... Bueno, pues te ha tocado vivir un momento de la fiesta. ¿Cómo definirías el misterio? ¿En qué momento está ahora con esta nueva etapa de Javier González? ¿Qué crees? ¿Hacia dónde crees que va encaminada? Porque estamos viendo muchos patronos jóvenes. Sí, es una A partir de la aprobación de la Ley del Misteri, tenemos esta renovación periódica de los patronos, lo cual es una ventaja porque ya no son cargos vitalicios como era anteriormente. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que el Misteri pues se le está cuidando y se le está valorando, y hay que, en fin, yo siempre digo que hay que tener la precaución de no perder nunca de vista que el Misteri no es una representación que se va a ver, sino que es la festa del pueblo de Elche, esa celebración comunitaria donde los ilicitanos nos sentimos identificados. No hay que perder esas raíces de populares de la festa, porque son las que han permitido su continuidad a lo largo de más de 500 años. Bien, ¿y ahora qué, Joan Castaño? ¿A qué te vas a dedicar dentro del Misteri? ¿Vas a seguir investigando y revisando los textos antiguos, la documentación, averiguando lo que puede estar oculto todavía? Sí, sí, yo seguiré con mi trabajo de archivero, y desde luego estoy a disposición de quien necesite, si hace falta asesoramiento o cualquier consulta que se quiera hacer. Estoy a completa disposición de la festa y del Misteri y de las personas que lo hacen posible. ¿Y qué te parece el nuevo mestre de capella, Javier? Bien, es una persona que tiene mucha experiencia, que ha trabajado mucho con la escolanía, tiene una gran experiencia con los niños, que eso es muy importante porque los niños son una parte fundamental de la festa, y que ahora pues ha ayudado con los maestros de canto y todo el equipo musical que hay en la Casa de la Festa, pues está encauzando el Misteri hacia nuevos logros, ¿no? Eso es lo que se me ha olvidado preguntarte, porque tú estás en lo terrenal, ¿no? El mestre de ceremonia se ocupa. ¿Y quién se ocupa de los gestos de los aparatos del cielo, momentos antes de bajar los aparatos? No, los gestos, digamos, están coordinados por el maestro de ceremonias. Ya te digo, el maestro de ceremonias, las representaciones, está en el órgano, uh-huh, un poco coordinado con ese unos... Ese es el sitio, ¿no? El órgano. Sí, sí, se ha probado en varios sitios y parece que el órgano es el más adecuado, porque el órgano, digamos, es un poco como el director musical de toda la obra. Entonces, si hay algún problema, se puede solventar con compases del órgano. Ajá. Pero ya te digo que hay consuetas coordinados con las órdenes las das en pinganillos, tanto en el cielo, en el cadafal, dentro del cadafal, fuera, detrás del cadafal, etcétera, en distintas partes. Pues bueno, que sepas que has escogido el lugar intermedio, el purgatorio, para resolver los problemas. Esperemos que todo vaya bien en los próximos componentes de los próximos maestros de ceremonias, que todo vaya bien y por tener o por garantizar esa conservación de nuestro patrimonio de la humanidad, de nuestra joya cultural universal. Joan Castaño, gracias por el trabajo que realizas. Muchas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Rétalo, vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico pick-up 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura, disfrútala. Te esperamos en San John Alcorta Motor, Sor Josef Alcorta 35, Elche, o en San John Alicante.